docente y técnica número 10. Exacto. ¿Para qué? ¿Te gustaría ser comunicador? Así como nosotros. Perdón, así como bueno, nosotros no. No, no, no. Como nosotros no. Sino buenos comunicadores. Vamos a ver de qué se trata. Yo no sabía, la verdad, que se estudiaba comunicación acá en Tandil. Vamos a hablar con Carolina Cordi, quien es docente y comunicadora social. Carolina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por atender. Bueno, ¿está abierta? No, ¿está abierta la inscripción ya para el año que viene? Está abierta la inscripción para el año que viene, para la carrera que es Tecnicatura en Comunicación Social para el Desarrollo. Uh-huh. Van a estar inscribiendo ahora hasta el 30 de diciembre y después se retoman las inscripciones a partir del 13 de febrero. Ajá, muy bien. ¿Hace cuánto que está? Y la carrera debe hacer unos 7 años que está en Tandil. Mira vos. Sí, sí. ¿Y tiene muchos alumnos? Tenemos muchos alumnos, ya tenemos muchos egresados trabajando en Tandil, en uh-huh. distintas áreas de la comunicación, así que la verdad que muy contentos. Uh-huh. Creo que ha sido una oportunidad la carrera para las personas que querían estudiar comunicación y no se podían ir de Tandil, y que además preferían una carrera más corta, porque uh-huh. una licenciatura en comunicación es de 5 o 6 años, y acá tenés la tecnicatura para realizarla en 3 años. Claro. Claro, exactamente. ¿Es teórico práctica la carrera o es teórica nada más y después la práctica no, se hace? No, tiene una impronta fuertemente práctica porque al ser tecnicatura, digamos, la base está más bien puesta en la práctica, en primer año de periodismo gráfico, en segundo año de periodismo radial y en tercero de periodismo televisivo. Uh-huh. Y obviamente con todo el complemento teórico que requiere la formación. Claro, uh-huh. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia Pendas, te saluda. Buen día. ¿Cómo se trabaja, con por ejemplo, algo que a nosotros nos es mucho más difícil, le digo a nosotros, a Walter, a Guille, a mí, que tiene que ver con las nuevas tecnologías? ¿Cómo se trabaja la comunicación desde ese lugar, desde las nuevas tecnologías, desde las redes sociales? Los chicos, los chicos que están estudiando, que arrancaron este año, ya nacieron con eso, pero ¿cómo se labura desde la comunicación? Sí, la carrera desde que comenzó ha trabajado fuertemente en el desarrollo de entornos digitales. Uh-huh. Hay profesores especializados en eso que vienen trabajando desde el inicio de la carrera. Y de hecho muchos alumnos que están en su formación y ya egresando están desarrollando sus propias plataformas. Uh-huh. Creo que cuando yo me formé esto no existía, claro. Y de hecho ni lo pensábamos, no. Y hoy los chicos ya van a la carrera pensando en que se van a desarrollar comunicadores desde los entornos digitales, uh-huh. sea redes sociales, sea blogs, sea sus propias páginas de internet, incluso desarrollando contenidos para empresas de otras ciudades o incluso de otros países. Claro. Así que la verdad que eso te abre las posibilidades del mundo laboral. Sí, y da la sensación que, es algo que va creciendo día a día, pero no que llegamos hasta acá y no crece más, sino que todos los días sigue creciendo el tema de la tecnología. Por ahí, ¿no? Y va a ir por ahí la cuestión. Sí, y además es increíble que, por ejemplo, hoy con un celular, ni siquiera una computadora, con el celular ya están desarrollando contenidos, uh-huh. Que antes uno tenía que pensar, me quedo en un lugar quieto, necesito estar en mi oficina, y hoy simplemente tener el celular en tu mano te permite desarrollar contenidos para quien lo solicite, es una oportunidad grande de movilidad. Sí, lo cual es una responsabilidad enorme, porque hoy la comunicación está desde otro lugar, no solo no es la comunicación sentarse a tomar un café y leer el diario en papel, ¿no? Hoy la gente se informa en el bondi mientras va al trabajo, mientras está haciendo las tareas de la casa o lo que fuere, ¿no? Y la responsabilidad de nosotros como comunicadores de informar puntual y concretamente ante diferentes situaciones, en pocas líneas, con pocas palabras, con una buena imagen, pero siempre a través de las redes, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que informar rápidamente no implica informar mal, no. Sino que implica informar desde una posición sumamente ética. Claro. Eso también lo trabajamos en la carrera. Digamos que las redes sociales, si bien nos permiten inmediatez, claro. No nos tenemos que olvidar de la responsabilidad que tenemos en lo que estamos haciendo, claro, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso también es muy importante. Te quiero decir otra cosa que me parece muy muy agradable. Este año hemos tenido un grupo de primer año de las más diversas edades. Han llegado personas muy jóvenes, pero también han llegado personas muy grandes. Tenemos una alumna de casi 70 años, mira, por ejemplo. Mira. Entonces eso ha permitido construir conocimiento de una forma intergeneracional hermosa. Y eso también nos gusta decir de la carrera, que no es solamente para jóvenes. La gente grande que por ahí tiene una deuda de estudiar comunicación también lo puede hacer y se va a encontrar en un entorno sumamente amable, con jóvenes, personas, no sé, de 40 años y personas más grandes que dijeron, bueno, quiero estudiar esto y lo puedo hacer. Muy lindo es eso. Bueno, la invitación está hecha, entonces la inscripción es hasta... La inscripción va a ser ahora hasta el 30 de diciembre y se va a retomar a partir del 13 de febrero de forma online. Hoy Google tiene el motor de búsqueda, el instituto está en primer lugar, si uno pone Instituto Díez Tandil ya puede hacer la prescripción en la página y después hay que llevar una documentación complementaria que se hace en... digamos, in situ, en Belgrano y Moreno, donde está la sede del Instituto 10. Bien, Carolina, queríamos conocer un poco más acerca de lo que se puede estudiar, en este caso, en la ciudad de Tandil. ¿Te gustaría ser comunicador? Bueno, acá tenés la chance. Carolina, gracias. Muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente para ustedes, un cariño grande. Gracias. Hasta luego.